Miley Cyrus con Flowers, sonando las mañanas en la X. Y es noticia, ¿no? Han salido cositas de ella porque se prepara para nueva música. Sí, para lanzar su nuevo disco. Está bien, ella es muy chévere. Chévere, tiene buena voz, tiene más canciones. Está bien, ella está ahí en un lugar especial del pop. Something Beautiful es el nuevo álbum, va a tener película visual también. Ajá. Es su nuevo álbum de estudio. Y viene unida con esta película que verá la luz, por lo menos el álbum, el 30 de mayo. Ok, bueno, hay va que esperar. Va a tener 13 canciones originales, así que con ella siempre va a ser muy ganador todo. Sí, muy chévere, es muy talentosa desde siempre. Muy bien, bueno, nos vamos ahora con Fernando, que nos escribe. Buenos días a Fernando, buenos días oyentes, y quiere escuchar a esta hora del día Coldplay. Esto se llama God Put a Smile Upon Your Face, esta es la X. Es All Tied Up Right Now. Esos son los Parcels. Ayer estuvieron en Bogotá, estuvieron en el Royal Center, Andrés, y estaba lleno total, ¿no? Sí, la inauguración oficial del festival Stereo Picnic con esta agrupación, lleno, la gente eufórica, feliz y pues contenta por todo lo que se viene. Además, dieron una gran sorpresa después del show, y es que salieron a la calle 67. No jodas. ¿Con yo qué? Los vi cantar en el andén. Sí. Con los mariachis de la 67. Habría sido tremendo. La Caracas. Pero o sea, es la primera vez que vienen a un país en vías de desarrollo. Exacto. Básicamente. Ay, qué hermoso esto. Qué exótico. Estos andenes están curiosos. Pero además han salido como a comer a la plaza. Han hecho de todo, les digo. ¿Ah, hay sí? Fotos, sí. Sí. No, perrito de creer. Calle comieron, gran, qué susto. Un gran recorrido, ellos, o son, sea. Son arriesgados. Uf, les gusta. Pero les puede dar Bomi Popi. Pero dice, por favor, no, por o favor, les no. Da Bomi Popi o les hacen por ahí una laparoscopia o alguna cosa. Y se puede comprometer su presentación, por favor, no se arriesguen, háganlo después. Gracias. Don't risk it, guys. Exacto. It's too dangerous. Exacto. Les fue tan bien en el show de anoche que decidieron salir de la emoción a la calle, y las personas que estaban todavía ahí se agruparon para verlos en dos canciones más de manera acústica. No le puedo creer. Sí, sí, estuvo ¿estaban chévere. ¿Estaban dónde? Afuera del Royal Center. Ya, 67 con 13. ¿No es la 57? No, el Royal está en la 64 con 13. Exactamente en esa esquina. Hicieron dos cancioncitos. Vieron a una cuadra. Ay, de... Ahí está, usted no me hacen caso, es a dos cuadras de Eros. Ahí se están quedando. Ahí se están quedando los artistas. Sí, si uno no, va a ver, están ¿no? ahí. Tu obsesión con Eros. No, me ha dado buenos momentos. Estoy agradecida. Bueno, antes que nada. Señor. ¿Qué está pasando con Chimamanda? Oye, que es ¿cuál que es salió? El bonche, Dayana? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Chimamanda quién es? Primero, para quienes de pronto dicen, ¿de qué está hablando Marín? ¿De qué está hablando Dayana? ¿Quién es Chimamanda Ngozi Adichie? Es una escritora de novelas nigerianas. Ajá. Es feminista. Sí. Tiene un libro que se llama Todos Deberíamos Ser Feministas, ¿cierto? Exacto, tiene... Tiene el libro del duelo que tú me regalaste libro, cuando murió papá. Ese libro es una cosa muy seria. Ay, sí. Porque le calma uno el corazón desde la compañía del duelo. Y pues ha estado como en redes, siendo medio funada por ser... Dicen que no está muy de acuerdo con las mujeres trans. No, hay otra cosa también, y es que lo que se está conversando es que compró un vientre subrogado. Esa es una de las cosas que se dicen, ¿no? Oh. Y la están funando por eso, porque realmente eso es como moda, ¿no? Exactamente, esa es una de las cosas. Esa es una de las cosas. Y también la están funando por el tema que dice Dayana de... Y además que mira que esto viene, estuve revisando y esto viene de hace un tiempito. Ahora... Sí. En 2017 era titular también por eso. ¿Cuánto, cuánto podría costar un vientre subrogado? Uy, Camila, le preguntas. ¿Qué te dijera yo? Yo te puedo hablar de chaquetas, sí. Pero bueno. Sí. Ahí está, ese es el cuento. amanecido Twitter en, on fire con este tema. Sí, sí, sí. De Chimamanda. Que es complicado. Crítica de género, es por eso que les, exacto. Que por crítica de género, pero que le sacaron este tema de del vientre subrogado. Estas son Mañanas de la X y vamos a hablar hoy. Bueno, lo mencioné porque fue lo primero que te me salió encontré en redes, sí. En las redes sociales. Uh-huh. Pero nuestro tema del día de hoy no tiene nada que ver con eso. No, viene de nuestro ayer. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con una conversación que estábamos teniendo ayer. Ajá. Uh-huh. Sobre amores platónicos y sobre lo que implica estar enamorado platónicamente de alguien. Mm. Andrés hacía una aclaración y es que el amor platónico, si se hace como tiene que ser, no tiene connotaciones sexuales. Ok. Sí. Hablando pues desde la filosofía pura, ajá, de Platón, él decía que los amores platónicos no tenían lazos sexuales. Ya en la sociedad sí se ha tomado de esa manera, como alguien que pues con el que uno quisiera estar románticamente, ajá, y más allá. Y esa, okay, es la pregunta, ¿cuál es su amor platónico actual? Amores platónicos actuales, nuestra pregunta del día de hoy, ajá, aquí en Mañanas de la X 103.9 FM, nuevamente deseándoles un muy buen comienzo de Festival Estéreo Picnic, si van a estar allá, y si no, un buen final de la semana, que todo vaya terminando bien, sí, sin complicaciones. Deseamos eso. Sin problemas. Uh-huh. Y si hay problemas, que se puedan solucionar en la brevedad. Es nuestro deseo más profundo. Que así sea. Desde aquí, desde esta mesa de radio, de parte de Dayana Rodríguez, Andrés Salazar, Camilo Upegui. Y quien les saluda cordialmente, nuevamente, Alejandro Marín Carvajal. Vamos con discos y regresamos en instantes. Aquí están los 21 Pilots. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Está The Blaze. Tengo una noticia. Ay, no, pero tienes voz de tristeza. No me gusta, no acepto. Ay, perdónenme, no, por favor, no acepto. No, cosas, acepten. Ya se rió. Así, acepten. ¿Qué sí, pasó? Ya se rió, sí. Les tengo una noticia, chicas. Chicas, eso, uf, quiere decir que algún chico se comprometió. Chicas, chicos y chiques, les tengo, bueno, noticias. Chiquis. Señor, chiquis. Creo que les puedo decir oficialmente que el mejor fotógrafo del mundo es colombiano. ¿Sí? Uh-huh. Por fin algo, Dios mío. Sí, no, ya, aparte de la comida, ya tenemos un fotógrafo. La organización World Press Photo, el premio World Press Photo, que es el premio Nobel de la fotografía. Oye, qué bueno. Le ha entregado al joven y talentoso fotógrafo manizaleño Federico Ríos el premio a mejor grupo de fotos. Espere que se me disparó esta vaina. No pasa nada. Oye, allá. La Matrix. Federico Ríos Escobar está muy emocionado de compartir con todos nosotros que su, uh-huh, proyecto fotográfico sobre los migrantes que cruzan el tapón del Darién ha sido reconocido como ganador del World Press, wow, Photo 2025 en la categoría de proyecto a largo plazo. Increíble. Sí. Federico Ríos. Muy bien. Sí, Federico Ríos. Fotógrafo del New York Times. Y pues el cronista gráfico más importante de este país. Sí. Y ya con esto puede decir uno que de América Latina, con un proyecto poderosísimo que hizo precisamente para el New York Times, o que se publicó en el New York Times, donde hizo un seguimiento exhaustivo del, ya, de la migración, sí. Sí, a través, sí, del tapón del Darién. Uf, eso fue fuerte. Yo, sí, pasé por ahí, lo vi, sí, increíble. Tremendo reportaje gráfico. Sí, muy fuerte. Y se acaba de ganar el premio World Press Photo. Ay, qué chévere por él. Felicidades. Historias sencillas. Historias sencillas en Instagram. Durante años ha dedicado su trabajo a documentar la migración a través del tapón del Darién. Dice en su publicación más reciente en Facebook que este premio no es solo un honor, sino una oportunidad para dar mayor visibilidad a esta realidad y fomentar la reflexión sobre esta compleja situación. Este reconocimiento amplifica el alcance de estas imágenes y mantiene viva la conversación sobre la migración. Por favor, si ustedes no han visto ese trabajo gráfico, de Federico. Les recomiendo mucho que visiten su Instagram para que se sensibilicen frente a esa situación que afecta al mundo entero, porque por el tapón del Darién están pasando no solamente latinos, ¿no? Sí, señor. Pero están pasando africanos, chinos y muchos más, y ahí estuvo Federico haciendo una crónica muy, muy poderosa, y agregó en su comentario que los migrantes que atraviesan esta región lo hacen huyendo de dictaduras, hambre, conflictos, persecuciones políticas y religiosas. Entre 2021 y 2024, más de 1 millón de personas de 100 nacionalidades cruzaron el Darién en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias, anhelando techo, pan, educación, trabajo y seguridad. No podría haber hecho este trabajo, comentó Federico, sin estar parado en hombros de gigantes, y a todos ellos mi más profundo agradecimiento. Hace unos agradecimientos a la gente que lo acompañó, a la gente del New York Times, al editor de a los editores de fotografía, al equipo del país también. Es en realidad un trabajo impresionante, muy, muy bueno. Y se acaba de ganar el premio World Press Photo. Entonces, desde aquí, desde la X Más Música, le extendemos nuestra felicidad y nuestro orgullo a Federico por un trabajo. Yo cada vez que veo a Federico en la portada del New York Times, me acuerdo viéndolo brincando andenes en una patineta en Manizales. Yo siempre tengo esa imagen y siempre le digo. Yo me acuerdo. Para mí Federico sigue siendo ese patineto manizaleño que escuchaba Deftones. Y seguro sigue siendo... sigue escuchando Deftones. Yo creo, no sé. Claro que sí. Ah, qué bueno. Pero es increíble, ver a eso, ver como a esos seres de la juventud convertirse en estos íconos del periodismo. Es que no hay nada que le alegre más a uno el corazón que ver a los amigos triunfar. Sí, es bello, es precioso verlos cumplir sueños, llegar al otro lado y estar ahí y haber sido parte del proceso también. Claro. De alguna forma. Ah, qué bonito. Pues felicitaciones para Federico Ríos desde aquí, desde la X Más Música 103.9 FM. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Bueno, vamos a hablar de los amores platónicos. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X Más Música? Pues Paola Juanma dice Alejandro Marín. ¡Oh, my God! Suele serlo. Y Andrés Salazar está también cotizando a la alta. Vamos, basta. Impresionante. Ahoir dice Pedro Pascal. ¡Ahoy! ¡Chips Ahoy! Para Papoy. ¡Ahoy! Dice Pedro Pascal. Dianit González dice Pedro Pascal también. Sí. Siamo dice Dan Reynolds. Por acá aparece Laura Silva, que dice Pascalis Punk. Sí. Pedro Pascal. Sí. Va ganando. Emma Watson dice Don Yuarta. Por acá Cambavero Music dice Ana de Armas. Esa mujer es espectacular, sí. Ana sí. De Armas, ok. Es totalmente hermosa. Fek Leder dice Gal Gadot también. Sí. También. Gal Gadot. Aquí Ingrid dice Henry Cavill. Sí, señor. Sí, Henry aunque... Cavill. Henrycito. Sí, está bien. Y Pili dice Tom Hiddleston. Ajá. Completamente de acuerdo, sí. Bueno. Ahí está. Sigan opinando, sigan contándonos cuáles son sus amores platónicos aquí en Mañanas de la X 103.9 FM.